favor, vuelve a mi lado. Que yo sin tu amor voy a morir. Vuelve amor, que yo sin tus besos estoy perdido. Que yo sin tu amor más ya no vivo. Le haces falta. Dejar.